Hoy es receta popular que la banda tocará. Te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Hoy es receta popular que la banda tocará. Te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Mi abuela tenía un viejo fonógrafo con discos grabados en 78. Cuando estaba sola con su hermoso ayer, mi abuela soñaba con el tiempo aquel. Yo aprendí una polca que decía así: hoy es retreta popular que la banda tocará. Te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Vivía en sus discos la época galana de los años idos. Ha pasado el tiempo, la abuela se fue, por ahí los recuerdos traen a mi niñez. Cantando la polca que decía así: pum la la, pum la la, pum la, pum la la. Retreta popular que la banda tocará. Te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Hoy es retreta popular que la banda tocará. Te espero, amor mío, a bailar en el Rosedal. Pum la la, pum la la, pum la, pum la la.